Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Pues sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. ¡Wow! Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Perdonen ustedes, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, aquí en la capital del país, está al sur de la ciudad, por supuesto, al sur de la ciudad está soltándose una tormenta eléctrica, pero durísima. Los rayos y los truenos están, pero a todo lo que dan por acá. Entonces, tenemos un problema, si se va la luz, pues no vamos a poder continuar con este programa. Entonces, si de pronto se corta la emisión, pues es eso, ¿no? Que hay un rayo muy cerca y nos cortó la energía eléctrica. Quizás durante el programa tenga la oportunidad de escuchar estos truenos, porque a pesar de que la cabina está aislada, en lo que cabe de sonido, están tan cerca que se oye, pero ahorita hace unos segundos, ahí hay otro. Hace unos segundos cayó uno que, híjole. Pensé que había caído aquí arriba del edificio, pero no. Bueno, entonces les pido un poquito de paciencia en ese sentido. Es probable, no es seguro que de pronto perdamos la conexión, porque el problema de esta zona es que cuando llueve de esta forma, pues es casi seguro que se vaya la luz. Entonces esperemos que durante todo este programa se pueda hacer la emisión sin problemas. Y ya después, si se quiere ir, pues que se vaya, ¿no? Bueno, rápidamente. Noticias. Primero, bueno, hoy se cumplen seis años de este programa de radio. Hoy, 23 de julio del año 2015, se cumplen 6 años de este programa Deudas, Dudas y Soluciones. 6 años de mucha chamba, de mucho trabajo, que hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo gusto para todos ustedes, para que les llegue la información de primerísima mano. De una manera muy, muy simple, muy sencilla. Prácticamente ya todo mundo tenemos internet, tenemos algún medio para tener acceso al contenido que se encuentra en internet, y por eso decidimos crear este programa por medios virtuales, a través de la red de redes. ¿Por qué? Nos han preguntado muchas veces, ¿por qué no utilizamos la radio tradicional? Hubo un proyecto hace algunos años, cuando teníamos un programa de televisión en el Bajío por parte de Televisa, donde nos llamaron en cierta ocasión aquí al Distrito Federal para platicar con nosotros, ya directamente con Televisa Centro, para hacer un programa, iba a ser un programa de televisión, no de radio. El problema con este programa de televisión era que nos condicionaban mucho. Primero nos censuraban, no nos permitían decir muchas cosas, no podíamos hablar de muchos temas, ahí está otro, porque pues a los bancos y a los despachos de cobranza no les convienen. Y el segundo eran los patrocinadores. Un programa de televisión forzosamente requiere de patrocinios. Y pues entre los patrocinadores estaban los bancos y algunas reparadoras de deuda. Y cuando vimos todo esto, a pesar de que, y digo, esto es una información que les voy a compartir, nada más para que se den una idea, a pesar de que nos ofrecían un muy buen sueldo, la verdad, optamos por no hacerlo, porque no es nuestro objetivo. No va de acuerdo a nuestros lineamientos. Nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tenemos un objetivo muy claro y debemos seguir unos lineamientos muy específicos para poder lograrlo. El objetivo principal es informar al deudor con información veraz, con información real, con información que en verdad le ayuda a resolver sus problemas. Entonces, si nos censuraban, si no nos iban a permitir hablar de todo, pues simplemente no le iba a poder llegar esa información correctamente al deudor. Y aparte, bueno, pues tener a los bancos, a los despachos de cobranza, a las reparadoras anunciándose durante el programa, pues va en contra totalmente de nuestros lineamientos, ¿no? Entonces decidimos dar las gracias, no aceptamos. Y lo mismo hubiese ocurrido con un programa de radio. Un programa de radio convencional, pues nos iban a querer censurar. Y aparte, pues íbamos a requerir patrocinadores, ¿no? Entonces decidimos cortar por lo sano, seguir con nuestro humilde programa de radio por internet, que al día de hoy cumple 6 años. Miles y miles de radioescuchas, miles y miles y miles de casos que se han resuelto a través de este programa de radio, mucha información que les llega. Y nos han mandado muchísimos correos y muchísimos mensajes felicitándonos. De verdad, para nosotros es un placer y un orgullo el hacer este programa y que ya se cumplan el día de hoy 6 años. 6 años de esta emisión. Parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer que empezábamos ahí humildemente en nuestras oficinas en Tláhuac. Cuando empezaba esta organización, comenzamos con una humilde oficinita en un departamento en Avenida Tláhuac, aquí en el Distrito Federal. Y hoy por hoy somos una organización a nivel nacional con oficinas muy, muy grandes que le llegan a miles y miles de personas en toda la República Mexicana. Y este programa también nos han dicho que les ha ayudado mucho. Pues vamos a seguir adelante, esperamos cumplir muchos años más. Helmi, muchas gracias por todo. Productor incansable de este programa de radio. Ahí está siempre al pie del cañón, mi querido amigo Helmi. Y aquí estamos, amigo, 6 años. Bueno, pues para celebrar esto, tenemos una sorpresa para ustedes. Estuvimos platicando en una junta, decidimos que la sorpresa la íbamos a revelar hoy en la noche, en el último programa de nuestro aniversario. Sí, entonces hoy a las 9 de la noche, en la emisión en vivo, en algún momento, les vamos a decir qué sorpresa les tenemos a nuestros queridos radioescuchas. Mientras tanto, vamos a tener 5 paquetes que vamos a regalar durante esta emisión. 5 paquetes de la Radio de la Defensa del Deudor, que consisten en el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, a quien le mando un saludote y un abrazo. Y aparte, alcancía oficial de Defensa del Deudor, la alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 5 paquetes que vamos a regalar durante esta emisión. En un rato más, les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Una pregunta que normalmente es muy sencilla, a mí me gusta ser muy barco en ese sentido. Les voy a hacer una preguntita, las primeras 5 personas que la respondan correctamente, cada una se lleva su paquete. ¿A dónde tienen que enviar su respuesta? Apunten, por favor. Ahorita lo vamos a poner en el chat de todas formas, pero hay gente que no está conectada al chat, así que se los voy a decir. Tienen que enviar su respuesta al siguiente correo electrónico. Es contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, ahí va de nuevo. contacto@mdmiguelx.org. ¿Ok? Ahí nos dan su respuesta. Como ya les dije hace un ratito, los primeros 5 se llevan su paquete, ¿ok? Como ya les dije hace un ratito, hoy es jueves 23 de julio del año 2015. Hoy se cumple el 6º aniversario de este programa de radio. Esto es para que chequen si nos están sintonizando y estamos en vivo o es una repetición. Entonces, en este momento son las 3:34 PM, tiempo de la capital del país. 3:34, jueves 23 de julio del año 2015. Si nos están escuchando ahorita, pues pueden participar activamente en este programa a través de nuestro chat de la estación www.radio.org. www.radio.org. Ahí entran ustedes, van a ver nuestro portal, que quedó muy bonito, la verdad, y van a ver el chat de la estación. En ese chat ustedes nos escriben su caso, nos dicen, fíjate que yo le debo a fulano y es una tarjeta, un préstamo personal, una hipoteca, no sé, se le debe tanto dinero. O sea, que nos den detalles para poder comenzar con la asesoría, detalles fundamentales, y de ahí partimos, ¿sale? Entonces nuestro chat ya está abierto y funcionando. Nuestra línea telefónica... Nuestra línea telefónica 59-16-04-10, 59-16-04-10, la LADA 01-55 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Por si nos quieren llamar y platicar su caso de viva voz, pues adelante. Estamos a sus órdenes. En otras noticias, híjole, el dólar sigue por las nubes. Hace un rato estábamos checando cotizaciones, estaba entre los 16.15 y los 16.20 centavos, por ahí así, pesos más, pesos menos. Ahorita vamos a checar cómo quedó al cierre, pero quedó en 16.15, ¿no? Al final, por ahí así, quizás 1 o 2 centavos para arriba o para abajo, pero bueno, vean ustedes, ya 16.15 pesos el dólar, a pesar de los anuncios y de la insistencia de don Agustín Carstens, donde dice que no hay inflación, por favor, no nacimos anoche, quizás nacimos de noche, pero no anoche, es imposible que continúen con la estrategia de la administración pasada. Mucha gente me dice, es que el PAN gobernó muy bien. La realidad es que no, simuló muy bien todo, porque mantuvo una inflación muy baja. Pero si ustedes checan cómo está la inflación actualmente, de acuerdo a cifras, como sucedió con la administración de don Felipe Calderón, Está igual. Es más, creo que está más está por abajo la inflación en estos momentos que la que mantuvo el presidente panista de la administración pasada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa de esta forma? Porque están atando los salarios. No permiten que los salarios crezcan para evitar que se dispare la inflación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que afectan, pues, principalmente a los consumidores, por supuesto. Porque con un salario justo, que apenas alcanza, pues no se puede gastar. ¿Y a quién más afectamos de paso? Pues a las empresas. Y luego con todas las reformas que ha habido, pues peor todavía. Entonces, mucha gente nos dice, es que con Felipe Calderón vimos la inflación y se mantuvo en niveles históricamente bajos. Pues sí, la verdad sí, pero ¿cómo lo hizo? Pues castigó el salario de los trabajadores. Chequen ustedes los aumentos. El poder adquisitivo durante la administración calderonista fue, pero de los peores que ha habido en la historia del país. Una cosa es la inflación, que se puede mantener artificialmente controlada, como lo está haciendo ahorita el PRI. Y otra cosa es el poder adquisitivo, cómo andamos, para cuántas cosas o para qué nos alcanza, ¿sí? Entonces, pues si mantenemos la inflación en niveles bajos, a costa del poder adquisitivo de la gente, a costa de mantener atado el salario mínimo, pues qué chiste tiene, ¿no? De todas formas no alcanza para nada. Y entonces hay gente que incluso dice, sí, es que cuando estaba el PAN, la inflación estuvo muy baja. Sí, eso es cierto. Chequen ustedes la inflación actualmente, vean las cifras oficiales. Se encuentra muy, muy, muy baja, por debajo de la que mantuvo en su momento Felipe Calderón. Pero la realidad es que no alcanza para comprar nada, ¿sí? Cada vez alcanza para menos. Y para muestra un botón, la Coneval publicó hoy, ya lo habíamos dicho el día de ayer en nuestras redes sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, el Coneval, da su cifra, su resultado a 2 años de cómo está la pobreza en el país. Y en 2 años solamente, ¿sí?, en este periodo de 2 añitos, 2 millones de nuevos pobres. Y como que me entró un déjà vu, ¿no? Como que dije, ah, caray, pues esto ya lo habíamos visto en la administración pasada, ¿sí? La misma cosa. Cuando pasaron 3 años de la administración calderonista, pues también creo que eran 1.7 o 2 millones de pobres nuevos. Igual. Como que se está repitiendo la historia. Es el problema que tenemos los mexicanos, ¿sí? Nos conformamos a veces con el menos peor. Estaba el PAN, 12 años, no hizo las cosas correctamente, la verdad, no lo hizo bien. Mantuvo la inflación controlada, pero de manera artificial. Y como mucha gente no le gustó, prefirió regresarse al PRI. Y ahora está el PRI de nuevo y está haciendo las cosas igual de mal. Entonces, yo no soy partidario de ningún político. A mí ningún político me convence. Pero yo creo que ya es hora de que estos partidos grandes pues sientan la presión de la gente, ¿no? Entonces, 2 millones de nuevos pobres en solamente 2 años. El dólar disparadísimo. Acuérdense ustedes del 2008, ¿sí? El 2008, que fue un año muy gris para la economía mexicana por la cuestión esta de la burbuja económica en Estados Unidos, la especulación en las bolsas, y que creó una cantidad fuertísima de crisis allá. Exactamente. Eso fue en el 2008, en octubre del 2008. ¿Cuánta gente perdió su empleo? ¿Cuánta gente ya no pudo pagar sus deudas? ¿Cuánta gente vio desplomadas las ventas en sus negocios? Es cosa de hacer un poquito de memoria. Ahora está pasando más o menos lo mismo. El dólar, claro, el dólar se llevó de calle al peso en aquel momento. Ahora está volviendo a suceder. Entonces, mucho ojo en ese sentido, por favor. Nosotros como pueblo tenemos el poder. Al final del día los políticos son empleados de todos nosotros. Ya es hora de que lo veamos así y de que exijamos. Porque no se vale 2 millones de nuevos pobres, o sea, 2 millones de personas afectadas por esta actual administración. Y ver la realidad, no poneros la camiseta, es que yo siempre he sido de fulano partido, de sutano partido. No, si a mí un empleado no me resulta para lo que le estoy pagando, no me importa si se apellida como se apellide. Yo lo corro y contrato otro. Y no voy a ir a buscarlo ahí mismo, de donde lo saqué, buscaré otras opciones. Lo mismo pasa con los partidos. No entiendo también la gente que se casa con un partido político. Dice, es que mi partido es este y todos los que yo elija van a ser de este partido. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Dónde está esa obligación? ¿O qué nos está dando ese partido, ¿no?, para que lo hagamos de esta forma? La mayoría de las veces no da nada. Entonces, mucho ojo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la administración aquí en la Ciudad de México, ¿no?, que es del PRD. También lo está haciendo mal. O sea, esto es... Porque lo van a decir es que es perredista. No. Para nada. Ni morenista, ni del verde, ni nada. Que quede claro. Pero las riendas del país las está llevando ahorita el PRI. La vez pasada las llevó el PAN, tampoco hizo nada. El PRD aquí en la capital no puede, mucho menos va a poder a nivel nacional. Y los demás partidos como que no convencen. Entonces yo creo que es hora de que como sociedad hagamos algo. Salir de este sistema partidista y ver la forma de acomodar el país. Porque pues, yo creo que todos los que me están escuchando están sintiendo la presión en este momento en sus bolsillos, ¿no? Así de sencillo. ¿Cómo va la lluvia? Igual, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí está, 2 millones de nuevos pobres, el dólar por las nubes. Y, que ayer hubo también otro partido, ¿no? Hablando de partidos, jugó México, bueno, la selección nacional. Porque México no jugó. Jugó la selección nacional. Y por lo que estuve yo leyendo en la mañana en las noticias, digo, yo no soy partidario tampoco del fútbol. Pero pues es imposible no notarlo, ¿no? Parece que hubo por ahí una trampilla o algo, o no era penal. Ahora a favor de la selección nacional. Y así fue como pasaron a la final. No entiendo yo, pero bueno, ahí está. Eso es otra noticia que también votó de pronto aquí en el chat. Entonces, vamos ya a programa, ¿no? Tenemos regalos, vamos a pasárnosla bien. Ya vimos las noticias malas. El chiste, mis queridos radioescuchas, el chiste es que ustedes estén informados primero, porque la información nos hace pensar, ¿sí? Y la podemos compartir con los nuestros. Algo que yo hago frecuentemente aquí con la familia es nos ponemos a platicar de la situación, ¿no? Y tengo una hija de 12 años y es muy lista, digo, modestia aparte. Y me comenta también lo que ella ve y cómo está la situación del dólar contra el peso. Y a pesar de que tiene 12 años y pues todavía no ha vivido y no sabe bien cómo se maneja, pues ya lo entiende, ¿no? Que es lo importante. Y lo comentamos, incluso hasta entramos un poquito en debate a veces. Yo creo que es algo que debemos hacer todos con nuestras familias. Hacer un lado, digo, el fútbol está padre. A mí no me gusta, pero bueno, está padre para la gente que le gusta. Y todo mi respeto para la gente que le gusta el fútbol. De hecho, aquí en la oficina ya está, me están viendo feo. Porque muchos, o todos, a todos les gusta el fútbol. Yo soy el único bicho raro al que no le gusta. Entonces, está muy bien, pero vamos a tomarlo como un pasatiempo, que no sea el tema principal de conversación, ¿sí? Jugó la selección anoche, ganó, muy padre, ok, pero hay cosas, yo creo, mucho más relevantes, mucho más importantes. Está bien el ocio, la distracción, le damos unos minutos, pero yo creo que la mejor manera en la que este país va a poder avanzar es en el momento en que hagamos a un lado este tipo de cuestiones y darle su justo valor, y darle su justo valor a las que realmente son importantes, como estas situaciones, donde tenemos que ver cómo manejar nuestra economía, cómo manejar nuestro dinero, que si el dólar está muy alto, que si está muy bajo. Ahorita el oro, la plata, todo se desplomó. En los aceros, porque está entrando mucho metal chino, todo se desplomó. Si ustedes ahorita, y les voy a dar un consejo, un tip financiero. Si ustedes ahorita tienen dinero para invertir, compren plata. Podrían comprar oro, pero si quieren algo a un plazo menor, que no necesiten tanto tiempo tener el dinero parado, compren plata. Compren plata tomando en cuenta que la van a tener guardada por lo menos 3 años. ¿Sí? Ahorita que está barata. Y me platican en 3 años cómo les fue. ¿Qué rendimiento obtuvieron de esa inversión? Ningún banco les va a pagar los rendimientos que les va a dar ese metal. Yo creo que de las mejores inversiones que puede haber es en este tipo de metales. Y aprovechar cuando están baratos. Ahorita, entre comillas, pues bajaron los precios de los metales en todo el mundo. Es el momento de comprar. Obviamente es posible que bajen aún más. Eso ya es especular, así son las cuestiones financieras. Yo soy de la idea de comprar ahorita. Hay gente que se va a esperar, ¿no? Un rato. Y porque a lo mejor sabe más que yo. Y va a comprar en una semana o dos. A lo mejor bajo más. Pero soy de la idea de aprovechar, comprar y dejarlo ahí, guardarlo. 2-3 años, por lo menos unos 2 años. Y van a ver ustedes el rendimiento que van a tener. Bueno, ya nos vamos a programar ahora, ¿sí? En este momento, qué setes. Vámonos a asesoría www.radiodd.org. La radio de la defensa del deudor a través de las redes sociales. Mucha gente nos está sintonizando. Muchas gracias a mis amigos en Facebook. A mis amigos en Twitter. Recuerden, en Facebook, Defensa del Deudor SC. SC de Sociedad Civil, nuestra fanpage con más de 40,000 seguidores. Y en Twitter, Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores, para que no se metan a páginas piratas que luego hay por ahí. Ok, Helvi, productor de este programa, le mando un saludo y un abrazo. Me preguntan en el Face que si va a haber regalos. Ya, ya dije, sí, sí va a haber regalitos. Espérense tantito ahorita. Ya saben cómo es la mecánica. Selene, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Selene? Producción, feliz sexto aniversario a la Radio de la Defensa del Deudor. Muchas gracias. Cristi, muy buenas tardes. Saludos. Jesús 0215, un saludote y un abrazo. Selene nos felicita, muchas gracias. Francisco, gracias también por las felicitaciones. Jans, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cristi dice, felicidades a todos los que colaboran ahí. Muy buen programa, vamos por más aniversarios, que sigamos haciendo lo que nos gusta y sobre todo ayudando a la gente. Así es, efectivamente, nos encanta informar que ustedes, acaba este programa y que ya digan, ustedes, ahora ya sé un poquito más. ¿Sí? Yo tenía esta duda, no sabía bien cómo funcionaba, ahorita ya sé, ya sé un poquito más. Y aquí lo importante, y es una recomendación que les hago a todos ustedes, es que no se queden con la duda. Tenemos el chat, tenemos la línea telefónica, tenemos las redes sociales, pregunten. Digan, yo tengo esta duda, a ver, la tecleo, o les llamo y les pregunto. Y con todo el gusto del mundo les damos la información que ustedes necesitan al respecto. Nos preguntan en Facebook que cuándo es el próximo foro de educación financiera. Va a ser, es tentativa la fecha porque estamos todavía muy temprano en cuanto a tiempos, mi estimado Beto. Pero tentativamente vamos a hacerla en septiembre o en octubre, ¿sí? En octubre yo tengo un viaje ya contemplado a la ciudad de Guadalajara. Yo preferiría hacerlo en septiembre. Aparte porque pues, entre más pronto se haga, mejor porque tenemos chance de hacer otro antes de que se acabe el año. Entonces, vamos a procurar de hacerlo en septiembre, si no, en octubre seguro. En la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, ahí se va a llevar a cabo, en el Auditorio Octavio Paz, un auditorio bellísimo, muy, muy bonito. Ahí vamos a llevar a cabo el segundo foro de educación financiera de aquí, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, estén pendientes, ya les informaremos fechas exactas, horarios y cómo pueden acudir. Recuerden, es gratis, no cobramos un centavo por estos foros. Pero la entrada es controlada por cuestiones de capacidad, entonces es con invitación. Se registran, tomamos su nombre y listo, ¿sí? Entonces estén pendientes, por favor, ya les informaremos. Dice Selene que le llegó una oferta de descuento para liquidar su tarjeta de crédito Santander. Muy buena por parte de Secor, se tiene fecha límite para el 30 de julio y hasta la próxima semana puede saber si reúne el dinero para poder liquidarla. Que como veo, lo que yo te sugiero, mi estimada Selene, es que te pongas en contacto con tu asesor, ¿sí? Que le platiques esto, le digas, oiga, asesor de defensa del deudor, fíjese que me llegó una oferta para liquidar Santander de parte de Secorse. Pero no sé si la puedo aprovechar porque yo sé si tengo el dinero hasta dentro de 8 días, ¿sí? Entonces lo que va a hacer tu asesor es, posiblemente, digo, hay que ver tu caso cómo está, posiblemente se ponga en contacto con Secorse para tratar de conseguirte una prórroga. Primero verificar que el descuento sea real, ¿no? Porque si no, pues, ¿para qué te presionas? No tendría ningún sentido. Vamos a ver si el descuento es real, y si es real, hablar con la persona de Secorse indicada para ver la posibilidad de que te dé una prórroga, que se pueda extender por lo menos otra semana más el tiempo. Y así tú tienes más chance de conseguir el dinero y poder aprovechar este descuento, mi estimada Selene. Haz eso, comunícate con tu asesor, platícale tu asunto, y cualquier cosa, pues aquí estamos a tus órdenes, ¿vale? Mucha suerte, mi estimada Selene. Dice Jan, feliz aniversario, gracias por todo el apoyo que les hemos brindado con toda la información para solucionar sus deudas. Muchas gracias, Jan. 6 años, ya, qué rápido se ve el tiempo. Parece que fue ayer de verdad que estábamos haciendo las primeras pruebas y vean nada más qué rápido crecimos. Bueno, es que es importante, ¿no? También esta información que les llega, yo creo que es lo que ha hecho que funcione este programa. Dice Helmi, felicidades. Ah, muchas gracias por toda la ayuda que le damos a miles de personas por este medio. Pues se las damos, mi estimado Helmi, no nada más yo. Como ya les he dicho muchas veces, yo solamente soy la voz que transmite la información. Pero detrás de mí está un equipo de personas, que si secretarias, que si asesores, que producción, mi amigo Helmi, gente que trabaja en nuestras oficinas. Sin ellos, simplemente este programa no podría ser. Simplemente este programa no podría ser. Yo solamente transmito la información, ¿sí? Soy quizás la pieza más reemplazable de este esquema. Porque pues cualquiera puede pararse aquí o sentarse aquí y leer y brindar asesoría si se tiene el conocimiento. pero ya manejar producción y estar checando horarios y todas estas cuestiones es mucho más complicado. Entonces yo le quiero agradecer muchísimo a Helmi, porque sin él, realmente, sin él, este programa no podría ser. Así de sencillo. Bueno, jueves 23 de julio del año 2015, jueves 23 de julio del año 2015, sexto aniversario de este programa de radio, las 3 de la tarde con 52 minutos, tiempo de la capital del país. Muchas gracias por sus saludos a través de Facebook. Bebito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Francisco, interbancario en estos momentos, 16.20 es lo que les decía yo, ¿no? 16.15 y de pronto pum, se dispara unos pesitos. Cierra en máximos históricos. Se los juro por Dios, no es por ser sangrón ni mucho menos. Pero se los juro así, en serio. Esto es un déjà vu. Me siento como en octubre del 2008, así. Me acuerdo perfectamente de aquella época porque comenzaba el asunto este de los problemas económicos en el país. Agustín Carstens, en ese momento secretario de Hacienda, dijo, no, el problema en Estados Unidos no va a afectar a México, dijo él. ¿Cómo me? Bueno, la crisis en Estados Unidos apenas será un catarrito para México, dijo. En aquel momento, antes de octubre, ¿no? ¿Qué sería? Julio 2008, por ahí así, ¿no? Agosto quizás, por estas fechas. Días más, días menos. En entrevistas y en conferencia de prensa. Se sentó él muy tranquilo, acomodó sus papelitos y dijo al micrófono, o a los micrófonos, a los medios de comunicación, que la crisis en Estados Unidos apenas sería un catarrito para México. Horas más tarde le preguntaban a Felipe Calderón que cómo veía las declaraciones de Agustín. Dijo, pues sí, la economía de México está blindada. No pasa nada. Ah, perfecto. Pácatelas, llega octubre y ¡zas!, se desploma el asunto. Y les digo que es un déjà vu porque estaba más o menos igual. El dólar subía todos los días. La inflación se mantenía, pero pues los sueldos estaban totalmente atados. No subían un centavo. Así es como se mantiene una inflación controlada artificialmente, manteniendo el poder adquisitivo por los suelos. ¿Cómo se dispara la inflación? No se puede. Entonces, así, lo que estamos viviendo ahorita, igualito a ese momento del 2008. O sea, como que ya cíclico el asunto, ¿no? Pero bueno, dice Choc47, muchas gracias. Pues es que es cierto, ¿no? Es cierto. Dice Choc47 que ayer pudo liquidar una de sus tarjetas de crédito de saldo de 185 mil pesos... con solamente 13 mil pesos, con el apoyo y consejos de la señorita Rodríguez y Neftalí Mendoza por su trato personal, gracias a Defensa del Deudor, hombre. Esas son las noticias de sexto aniversario. Esas son las noticias de sexto aniversario. Agradecemos infinitamente. Ay, caray. Apagan esos teléfonos. Agradecemos infinitamente a Choc47 por la confianza, porque es uno de nuestros radioescuchas más asiduos. Por la paciencia, porque a veces tardan un poco las negociaciones, pero ahí están los resultados. Ahí están los resultados, mi estimado Choc. Felicitaciones. Vámonos a regalos, porque ya son las 3 de la tarde con 55 minutos y si no, no nos va a dar tiempo. Ok. Una pregunta fácil, una pregunta sencilla. Las 5 primeras personas que la respondan correctamente, cada una, se lleva su paquete de libro del Pequeño Cerdo Capitalista y su alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Sí? Esta pregunta ya se las había hecho también, así que seguramente ya se la saben la respuesta. La pregunta es la siguiente. Ah, ¿cómo los tengo? No, no es cierto. ¿Cómo se llama el productor de estos programas de radio? ¿Cómo le decimos? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nickname, su apodo de nuestro querido productor de estos programas de radio? Las primeras 5 respuestas correctas, ya les dije, se llevan cada una su paquete, para que te pongas a ahorrar de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que te arregles con tus deudas, claro, también. Ah, mira, no, hombre, qué bárbaros. Vamos a darle F5. Que apaguen eso. Sí, no, por favor. Ahí está, muy bien. A ver, aquí yo le bajo. Listo. Bueno, 5 primeras respuestas correctas, se lleva cada uno su paquete de la radio DDD por su sexto aniversario. Dice, felicidades a Choc47, le manda también felicitaciones Francisco. Le preguntan a Choc que cuántas le faltan, de siete que debía, ya nada más le faltan 3. No, hombre, pues muchas felicidades a nuestro querido amigo Choc47. Dice, panameño, que les robaron el partido. ¿De qué partido hablamos? No, pues yo hablo de los partidos políticos, pero también, ¿no? Parece ser que hasta protestaron y que no quieren jugar el partido que sigue, algo así supe. Jans dice que en diciembre liquidó la deuda a Banamex y a la fecha no le ha llegado la carta de confirmación finiquito. ¿Qué puede hacer, Jans? Si realizaste la negociación a través de nosotros, con nuestra ayuda, ponte en contacto con tu asesor. Hazle saber esta situación para solicitar tu carta. No te preocupes, no pasa nada. Recuerda que todas las negociaciones que hacemos nosotros están 100% garantizadas. Lo que tú pagaste es para liquidar tu deuda. Ni un centavo te vamos a cobrar más, ni un centavo más te va a pedir el banco. Nosotros nos encargamos de todo eso. Selene, no tiene nada que agradecer. Sí, habla con el asesor. Ah, no sabe qué asesor tiene. No te preocupes. Cualquiera de ustedes que esté afiliado a nuestra organización, si no saben quién es su asesor, llamen, digan, mire, mi contrato es el, no sé, 2749. Y sabe que no tengo asesor o no sé quién se llame asesor. Con mucho gusto les asignamos un asesor. No pasa absolutamente nada. Asesor Guadalajara, 6 años de profesionalismo. Muchas gracias, mi estimado asesor. Sitch, nos felicita. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Lleva 5 años afiliada y por la ayuda, hombre, estamos a tus órdenes, Sitch. Qué gusto que estés con nosotros. Gonzo Bog nos felicita y vamos por muchos más. Claro que sí, mi estimado Gonzo. ¿Ya 3,59? Híjole, vámonos rapidísimo. Jesse, manda saludos. Ah, ya están poniendo aquí la respuesta. Es por correo, señores, es por correo. Asesor Guadalajara, que me espera en octubre allá en Guadalajara. Tortas ahogadas, sin duda alguna, claro que sí. Cristi nos dice que quiere preguntar si puede afiliar a su esposo. Es que le debe a Bancomer 9,000 pesos, pero ya no paga desde hace 5 meses. Que si queremos que pueda entrar a la promoción que tenemos en estos momentos nosotros o con los bancos, o que le digamos los pasos a seguir. Mira, no sabría decirte eso porque no sé bien cómo está la situación con tu esposo. Lo que sí puedes hacer es afiliarlo. Eso definitivamente sí se puede. Ponte en contacto con nuestras oficinas, mi estimada Cristi. Haz de saber esta situación. Sería una afiliación familiar. Tu esposo nada más pagaría mensualidad, ya no pagaría la inscripción. Esa ya la cubriste tú al haberte afiliado con nosotros. Entonces, sí, llama a nuestras oficinas. Con mucho gusto te apoyamos con esa afiliación y hacemos lo posible para poder negociar esta cuenta, mi estimada Cristi. Y bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de sexto aniversario. Les recuerdo que hoy en la noche tenemos una sorpresa muy especial, un regalito especial para todos ustedes. Bueno, no para todos ustedes, pero para el que se lo gane, se lo va a llevar, ¿ok? Entonces, no dejen de escuchar el programa de hoy por la noche totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de 9 a 10 de la noche, por supuesto. Vamos a ver quién ganó en esta ocasión. A ver si son hombres o mujeres, porque ha estado muy reñido, ¿eh? A ver, Shali Méndez, felicidades, Shali. Helmi. Aero Bros. Bueno, perfecto, Aero Bros. María de la Luz Morales, van 3. José Ramos Pérez, perfecto. Finalmente, Susana Englander, felicitaciones. Y a todos los demás que participaron, muchas gracias por haber participado, estamos a sus órdenes. Recuerden que vamos a tener más regalos hoy en la noche, así que sigan participando. En una de esas se llevan ustedes el paquete. Gracias a todos por habernos sintonizado esta tarde. Kel, mi productor, te mando un saludote y un abrazo. Y por aquí los invito a que nos escuchen hoy. 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A los ganadores los vamos a contactar por correo electrónico. Estén pendientes, los vamos a contactar en breve. Hasta hoy por la noche.